Por fortuna, no todos los temores son malsanos y destructivos. Es saludable sentir miedo de herir a las personas queridas. El niño que ama a sus padres siente un saludable temor de disgustarles o herirles, aunque a él no le amenace ningún castigo. También el joven o el adulto que quieren a otra persona experimentan un saludable temor de ir a dañar o romper esa relación. El temor de herir al prójimo, que es imagen de Dios y hermano nuestro, nos hace cautelosos para no dañar a nadie con una actuación injusta. Estos miedos son muy positivos. La luz del día vence a la oscuridad de la noche cuando logramos reconocer en cualquier prójimo o un hermano o hermana, según la bellísima historia de un rabino que preguntaba a sus discípulos: ¿cuándo sabe uno que la noche ha cesado y que ya brilla el día? Uno de los discípulos responde: cuando puede distinguir un perro de una oveja. No, dice el rabí. Otro alumno responde: cuando uno puede distinguir entre una higuera y un olivo. Tampoco, dice el rabí. La señal de que el día ha llegado es el momento en que uno puede reconocer a un hermano o hermana en un rostro que nunca ha visto antes. Bella lección. También es muy provechoso el santo temor de Dios, tal como aparece en la Biblia, o sea, el temor filial de ofender a un Dios que es creador y Señor todopoderoso y justiciero, pero también un Padre misericordioso y bueno. Este temor es el comienzo de la sabiduría. El Catecismo Católico enseña que la ley nueva es llamada ley del amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. Los miedos de que debemos librarnos son los temores paralizantes, paranoicos, destructivos. Pueden irse adueñando de nuestra vida y se convierten entonces en verdugos crudelísimos que ni nos dejan vivir ni permiten que los demás vivan en paz. Querido oyente, Jesucristo vino a librarnos del miedo. Necesitamos valentía y confianza. Son indispensables el valor y la confianza para afrontar razonablemente los temores. Y para tener valor, es preciso aceptar que somos vulnerables y resolvernos a afrontar la realidad. Exige valor amarse y tener confianza en uno mismo para arrostrar las incertidumbres y los riesgos. Exige valentía y confianza el renunciar a convertirse en un esclavo. exige valentía y confianza el solo hecho de vivir. Antes de la venida de nuestro Salvador, todo el mundo estaba bajo el dominio del miedo. El Dios del Antiguo Testamento era el Señor que apareció en el monte Sinaí entre truenos y relámpagos y cuyo rostro no podía ver Moisés y cuyo nombre ni siquiera podía pronunciarse. Dice el Éxodo 33:20, te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Todavía peor en el mundo pagano. Como simple ejemplo, ¿cuántos niños fueron sacrificados a ídolos como Baal por terror a los castigos de esa cruel divinidad? El gran imperio romano dominó al mundo mediante el terror con que manipuló a millares y millares de esclavos. De tales temores vino a librarnos Jesucristo, prenunciado por Isaías como el príncipe de la paz, y que vino a enseñarnos que Dios era nuestro Padre. No temáis, no temáis, no temáis, es el mensaje preferido y repetido del Nuevo Testamento. Recordemos algunos mensajes tranquilizadores del Nuevo Testamento. El arcángel Gabriel saluda a la Madre de Dios, deseándole la paz. María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Lucas 1:30. Los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento del Salvador con idénticas palabras. No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Lucas 2, 10 y 11. Palabras semejantes liberan a José de sus temores por la milagrosa concepción de la Virgen. No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque su Hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Y el sacerdote Zacarías escucha un mensaje de paz cuando Dios le promete que su anciana esposa Isabel concebirá milagrosamente un hijo. No tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel le va a dar un hijo al que pondrá por nombre Juan. Lucas 1:13-14. La liberación del temor es tema que inunda todo el Evangelio como mensaje central de Jesús. Sus discípulos pueden hablar sin temor. No tengan miedo a la gente. Cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir. Dios cuida de sus hijos, como lo recalca Jesús en su bellísimo Sermón del Monte. No se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. Mateo 7:25-26. Recordemos otro pasaje del Evangelio de San Mateo. Una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo, confía, hija, por tu fe has sido sanada. Confía, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde ese momento quedó sana. Mateo 9, 20, 22. En la transfiguración, saca a sus discípulos de su estupor con estas palabras. Levántense, no tengan miedo. Cuando Jesús camina sobre las aguas y los discípulos lo toman por un fantasma, su mensaje es de tranquilidad. Calma, calma, soy yo. No tengan miedo. Parecido es el mensaje cuando la tempestad violenta amenazaba hundirlos a todos en el lago, mientras Jesús dormía profundamente, recostado en la barca. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué estáis asustados? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? En la cena de despedida, el mensaje de la paz se repite una y otra vez. El Señor nos deja como herencia preciosa el tesoro de su paz. Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo. Y el mensaje del Señor resucitado, repetido una y otra vez, la paz esté con ustedes. Se repite cada vez que aparece a los apóstoles como su saludo habitual. La paz esté con ustedes. Muy apreciado oyente, pide en tus oraciones una y otra vez la paz del alma. Es un don del Espíritu Santo. Hoy te invito a recitar desde lo hondo de tu corazón una plegaria pidiéndole a Dios que te libere de las tensiones y de la ansiedad. Recítala conmigo. Líbrame, Padre Santo, de la tensión y la ansiedad, pues si son excesivas o prolongadas, pueden afectar mi salud física y mental. Sé que así como conviene bajar la fiebre del cuerpo, pues la temperatura alta afecta al organismo, conviene también disminuir cuanto antes la tensión y la ansiedad. Ayúdame a luchar permanentemente para disminuir la tensión y la ansiedad, a fin de que funcionen con mayor eficiencia mi mente y mi cuerpo. Sé que la tensión y la ansiedad son reacciones de mi organismo producidas por los sentimientos de los cuales he pedido liberarme en ocasiones diferentes, las frustraciones, el sentimiento de fracaso, la inseguridad y el temor, las preocupaciones, la prisa, el afán de hacer y de rendir, la indecisión, el sentimiento de culpa, el deseo de aprobación por los demás, el resentimiento y el rencor, el sentimiento de rechazo y los conflictos con los demás. Ayúdame a estar alerta para tratar de inmediato de disminuir la tensión y la ansiedad, para disminuirlas y combatirlas en cuanto se presenten, tomando las medidas de lugar, pensar lentamente, actuar lentamente, enfrentar las situaciones de una manera realista para cambiar lo que pueda y aceptar con paz lo que no se pueda cambiar. Gracias, Padre Santo, en ti confío, líbrame de mis temores. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.